Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Salud, también felicidades. Alex Sensation, saludito de Happy Birthday para mi sobrina Kalani. Está de cumpleaños de parte de su tini Katia desde Carolina del Sur. Saludito para Reina Ramos desde Fairview, New Jersey. Para mi hermanito JP. Alex desde Toronto, Canadá. Te escuchamos todos los días aquí en Toronto. Un saludito para la familia Díaz. All the way from Toronto, Florida. Toronto, Florida. Toronto, Canadá, Alex. Yo no sabía que había un Toronto aquí en la Florida. Google that. I don't know. Is there? I don't know. Google it. I don't know, maybe in the winter. I don't know. Alex, un saludito para la familia Guzmán en sintonía. ¿Quién más por aquí? Estoy leyéndolos. Alex, un saludito a mi esposa Daniela Padilla de parte de mi hermanito Anthony. Alex, Happy Thanksgiving. Un saludito para de cumpleaños a mi cuñada Beatriz y Zaza de parte de Angélica Flores. Alex, todos los días contigo aquí, estamos celebrando, estamos trabajando en sintonía desde mi salón en el Bronx, Silvia Beauty Center. Un saludo para todos los barberos y las mujeres que están ahí gozando. Gracias por la sintonía, la gente está trabajando, mucha gente trabajando todavía. A lot of people working. Y los que están libres también disfrutando de su 4-day weekend. Happy Thanksgiving. Aquí estamos acompañándolos. Ok, ¿qué más te puedo mezclar? Sensation. Quiero una mezclita de salsita clásica. Ya puse rumbera, ¿no? Ya hicimos rumbera. Vamos a hacer romantic style ahora, ¿no? Comienza con trampolín. Uf, eso es un tema. Es una pieza, papi. Eso es una pieza. Ok, vamos allá. Recordando, jueves clásico. Celebrando Acción de Gracias. Happy Thanksgiving. Alex Sensation. ¿Cuál prisionera perpetua? Yo te refugié en mis brazos. Recuerdo que al encontrarte llorabas desesperada. El dolor y la amargura, mujer, de tu vida fracasada. Y hoy que tienes otra vida, ya te sientes liberada. Terminó la pesadilla, mujer, de tu vida fracasada. No cumples con tus promesas de amor. Usaste como un trampolín.

para la gente de Isla Morada, la gente de Los Cayos. Para Lovely Lou, la gente allá en Los Cayos. Y Largo, Cayo Hueso. ¿Cuál otro Cayo? I love the Kings, man. Hey, man. Que carne ni más carne, man. Así el sándwich. You need guys like me, man. You need guys like me. ¿Cómo va ese pavo, mami? ¿Cómo va el pavo? Qué rico, baby. Hámelo otra vez. Hámelo otra vez. Una vez más, mami. Qué rico, baby. Me dio coquillita ahí. ¿Cómo te llamas, mi amor? ¿Tu nombre, mami? Beba, Beba. Dita a ti, Beba. Dita a ti, Alex Sensation. Hola, mi Beba. Beba, la de Jay-Z City. ¿Cómo está mi gente de Jay-Z? ¿Cómo está mi gente de Jay-Z, sí. Beba? Viste la Beba, dice aquí, ¿cómo tú estás? I love you, Beba, happy Thanksgiving to you, baby. You too, papi, que pases bien el día de Thanksgiving. Igualmente. Y deseo a mi familia y a todos los que me están oyendo que pasen un día especial, completamente bien. Tan bella, ¿okay? Mi Beba, tan bella, mi amor. Yo lo sé, mi vida, yo lo sé que tú me quieres mucho. Ay, y no. Gracias por tus mensajes, gracias por todo lo que haces por mí, ¿oíste? Siempre, estando mami. Estando yo así como estoy enfermita, ¿oíste? Siempre estoy para ti, mami. Cuenta conmigo, tú sabes que estoy aquí en la buena y la mala. Yo lo sé, mi vida. Y cada vez te mando todos los deseos posibles de que estés bien. Gracias. Muchas gracias por ser como eres. Y sigue así de humilde, ¿ok? Beba, ¿oíste? I love you, baby. I love you. I love you. Cuídate. No te me cuídate vayas. Mucho. No tan beba, no te vayas. No te me vayas, mi beba. Esa es mi beba de Jersey City. Qué linda, mano, ahí. Siempre conmigo, ahí todos los días. Fiel oyente mía. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena, buena, buena. ¿Tu nombre? Hello. A la una. A la dos. Hello, ya. Hello, ay, Alex. Casi le cuelgo, casi. ¿Cómo te llamas tu nombre, mami? Alex. Hello. Alex. ¿Tu nombre? Happy Thanksgiving, Alex. Happy Thanksgiving. ¿Cómo te llamas? Oh, my God. Can't believe it. I can't believe it, baby. ¿Cómo te... yo nunca pensé que iba a poder comunicarme, Alex. Qué alegría hablar contigo. Mucho gusto, I can't believe it. Gran fan. Mucho gusto, I can't believe it. Mucho gusto, I can't believe it. Estoy en Miami Garden. La primera vez que yo escucho que alguien se llama I can't believe it. Mucho gusto, I can't believe it. Bueno, te cambiaron el nombre. ¿Cómo te llama, mi amor? ¿Cómo le llama? Linaida, me llamo Linaida. Qué nombre más bello tú tienes, baby. Happy Thanksgiving to you para toda la familia. Feliz día de acción gracias, de gracias. Igual para ti, mi corazón. Muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Siempre, mami. Un saludo muy grande quiero mandarle a mi hija que está trabajando, la pobre. Dale, baby, dale. Y a mis amistades, a mi esposo. Y muchas cosas buenas para todo el mundo. ¿Y cómo se llaman ellos? Dale los nombrecitos ahí en el aire, dale. Mi hija se llama Joandra, está trabajando en yes. Miami Dade. Yes. Y mi esposo Lázaro. Yep. Y mis amistades, todas mis amistades, de mis compañeras de trabajo, todo el mundo. Muy contenta Mamella. De poder conversar contigo. Bella, mami, una pregunta. ¿Cómo va la cena de esta noche? Ah, no, aquí no, aquí vamos a comer fuera, papi. Aquí no hay cocinadera ni nada. Porque hay que borracharse por ahí, nada aquí. No, no, no. Hay que gozar por ahí. Bueno, mami, donde vayas a pasar tu cena de acción de gracias. Buen provecho, buen apetito, me guarda el sobradito, me deja el raspado, el concón, el pegado, el wit-wit, como tú le llames. Gracias por la sintonía, mi gente ahí en Miami. Bueno, preparándote la próxima megamezcla que vas a querer escuchar, estamos recordando Jueves Clásico, recuerda, Throwback Thursday, todavía me falta una hora y media para tocarte la canción que tú me pidas, mal pensado. Estamos celebrando Acción de Gracias esta noche después de la cena, tonight, después del pavito. Ven a quemar calorías conmigo en Live Nightclub Miami Beach tonight. Voy para allá, voy a mezclar. En vivo en Live Tonight. Mañana, Casella Center, el concierto Bachata Hits. Raulín Rodríguez, Zacarías Ferreira, Elvis Martínez, Luis Miguel de la Vargue, Alex Bueno, Alexandra, quien te habla, Alex Sensation en el Casella Center. Compra los boletos que quedan rápido en Ticketmaster.com. También tengo boletos para estar conmigo el próximo sábado 2 de diciembre en el Mega Bash Prudential Center de Newark, New Jersey. Ya es el próximo sábado, next Saturday. Y recuerda que tenemos el Early Black Friday Special en Ticketmaster.com. Los boletos que quedan con el código MEGA puedes comprarlos con 20% de descuento toditos, los que quedan ahí. Mete mano, mi hermanito, DJ Diego, DJ Luismi, DJ Javi.